Sí, principalmente análisis de suelos. O sea, tenemos nosotros muestras que ya nos habían llegado de diferentes regiones del departamento y bueno, acatando el paro, los técnicos que trabajan en el laboratorio no han podido hacerse presentes porque se está acatando el paro. Entonces, pero en realidad eso se lo va a hacer posteriormente. Indudablemente va a haber retraso, pero la población está siendo muy consciente y creo que todos estamos en el mismo, con la misma visión y con la misma perspectiva de que el país pueda tener lo que queremos, una democracia, pero una democracia de verdad. Lo que pasa es que hay épocas, ¿no? Desgraciadamente el rubro agrícola, pecuario, uno, que la producción de leche, felizmente la PIL tiene un programa de recolección, ¿no? De la leche, entonces eso no estamos sufriendo con ese problema, porque nosotros entregamos nuestra producción de leche a la PIL. Los cultivos ya se habían sembrado, principalmente el arroz, tenemos el maíz, que se han sembrado en esta campaña de verano, y son trabajos de investigación que están distribuidos en diferentes áreas del departamento. Entonces, ¿dónde hay las posibilidades de, por lo menos, un obrero nuestro, un funcionario nuestro de campo, pudiera ir a asistir? Lo está haciendo. Lo están haciendo en forma, como les decía, muy desprendida, porque no se obliga a nadie, más bien todo lo contrario, todos estamos firmes en este paro. Entonces esperemos que en algún momento podamos sufrir consecuencias, ¿no? Yo creo que la gente que está es gente de muchos años, de mucha experiencia, y creemos que lo vamos a poder subsanar toda esta situación.